cotidiano, más bien lo extraordinario es que sea con amor, dice este chico, ¿no? Esto no le parece problemático siempre que haya sinceridad y acuerdo entre las dos partes. Eso está bien si uno habla claro, si pone las cartas sobre la mesa y le dice a la otra persona cómo va a afrontar la relación, ¿cierto? Si le dice, yo no quiero comprometerme sentimentalmente con usted, no estoy interesado en algo estable. Puede entablar una relación simplemente de placer que sea como una especie de amistad. Digamos, lo que les quería comentar era esto, pues digamos como que reflexionáramos sobre esas diferencias de cada uno y sobre realmente si nosotros estamos viviendo estas experiencias pensando en nosotros mismos y en lo que realmente deseamos, o si estamos siendo presionados por algo, o si estamos viviéndolo no en función de nosotros mismos, sino en función de unas tradiciones, de algo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo y que nos puede estar haciendo daño, ¿sí? Digamos, ese era uno de los puntos de reflexión que yo quería darles a conocer a ustedes. No sé si alguien más de pronto quisiera hacer alguna otra comentario. Ahora es muy diferente como en la sexualidad, o que los prototipos siguen siendo iguales a los de antes. O sea, que ha habido un cambio, pero siguen habiendo diferencias marcadas entre hombres y mujeres. E incluso, que si digamos, nosotros entrevistamos mujeres negras y mujeres indígenas, y pasaba lo mismo. Es decir, esa primera experiencia para ellas no fue satisfactoria. Es decir, incluso es una cuestión transversal a diferentes grupos, ¿sí? Digamos, la habían vivido de una manera difícil, precisamente por ese desencuentro que hay entre hombres y mujeres a la hora de afrontar su vida sexual y su experiencia, ¿sí? Digamos que me parece que es un tema importante de reflexionar, aunque es difícil, es complejo, ¿no? No es fácil uno abrirse mucho más entre desconocidos a comentarlo. Pero bueno, yo quise tomar este riesgo porque me parece un tema que es importante para ustedes. ¿Ustedes quieran compartir alguna experiencia? O opinar sobre si el tema realmente les parece, o si lo que vamos a plantear de alguna manera. Una chimba de man, pero que cuando una vieja está con varios manes es una perra, ¿sí me entendés? Entonces yo creo que los hombres tienen como más presión para hacerlo y las mujeres para no hacerlo, porque entonces pues mucha gente te va a juzgar, entonces a ti no, es que vos sos una cualquiera, que yo no sé qué, bla bla bla, porque está, pues porque lo hizo, pues no sé si antes del matrimonio o algo así, ¿sí me entendés? Entonces sí, es como el mismo cuento de que el man que está con muchas viejas es lo máximo, pero entonces hay como un doble estándar ahí con lo que refiere con las mujeres y con los hombres. Desde las instituciones hay que crear métodos y hábitos de la enseñanza y el aprendizaje con metodologías que sean propicias para que entre las personas se desarrollen esos pensamientos hacia la diferencia como algo que es bueno, pero dentro de unos rasgos, dentro de unas características que se puedan socializar dentro de los campos étnicos, culturales, políticos, económicos, y eso llevará a circunstancias que promuevan espacios como gestos, por ejemplo, ¿sí? Donde se pueda concluir, se puedan documentar y se puedan informar y comunicar para el beneficio de la sociedad. Les agradezco mucho a los que están en el segundo.